está cayendo ya, la oscuridad comienza. El sol se pierde y aunque la luz se va detrás de las montañas, tú iluminas nuestro mundo ahora y para siempre, porque sabemos que una nueva vida contigo inicia y no terminará jamás. Quédate, Señor, el sol se oculta ya. Quédate, Señor, la noche llega ya. Quédate, Señor, el sol desciende ya. Si tú estás aquí, la noche no vendrá. Como ondas en el mar, como algo que se extiende, tu viento sopla, es tu espíritu que llega hasta el fondo del corazón y lo colma del amor eterno. Como una llama que el corazón enciende hasta llenar al mundo entero de tu amor. Quédate, Señor, el sol se oculta ya. Quédate, Señor, la noche llega ya. Quédate, Señor, el sol desciende ya. Si tú estás aquí, la noche no vendrá. Al frente de la humanidad sufre, lucha, espera, como desierto que ha gritado solo quiere que del cielo el rocío caiga para darle vida nueva, darle agua pura para vivir contigo, solo contigo el desierto vivirá. Quédate, Señor, el sol se oculta ya. Quédate, Señor, la noche llega ya. Quédate, Señor, el sol desciende ya. Si tú estás aquí, la noche no vendrá. Quédate, Señor, el sol se oculta ya. Quédate, Señor, la noche llega ya. Quédate, Señor, el sol desciende ya. Si tú estás aquí,